Gisette Paola, Ronald Andret y Kevin Farí, los cachorros de mi compadre Omar Barraza. Ya que te miste, ahí es Conclusión.